Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, donde te contamos y te traemos a tus oídos las últimas innovaciones y novedades en ciencia y tecnología. Pero no estoy sola, me acompaña la señorita Carmen Canteros aquí en el estudio, así que Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo están todos? Así es, te acompaño como siempre, firme acá en Tecnología para Todos. Serías como la crónica de Tecnología para Todos, el firme junto al pueblo. Así es, y vamos a hacer una apertura media rapidita si se quiere, porque tenemos un programa, como venimos ya acostumbrados, a lleno y cargado de información. Vamos a comenzar contándoles a los oyentes las importancias, las implicancias, y yo creo que quiero, por lo menos yo, que los oyentes también tomen conciencia de lo importante que no es tomar, que es no tomar alcohol, perdón, cuando uno va a manejar. Y vamos a contarte qué hace el INTI, porque los alcoholímetros están controlados, no es fácil evadir los controles, están certificados por el INTI, así que te vamos a contar qué hace el INTI y también vamos a dedicarnos un ratito a contarles cuáles son las implicancias que tiene en el organismo el consumo de alcohol. Sí, aclaremos que los alcoholímetros son esos aparatitos que utiliza la policía en el control de tránsito, te hacen soplar en un aparatito para medirte el alcohol en sangre, bueno, esos son los alcoholímetros. También en este programa vuelve la diva, vuelve la única, vuelve Liliana, cada vez con INTI Pregunta, hoy con un cantante muy conocido, yo creo que de varias generaciones, así que enseguidita la vamos a tener a Liliana en esta entrevista más que interesante. Y también vamos a estar hablando con la gente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, porque ya comenzaron nuevamente este año los clubes de ciencia, que es esta iniciativa que surge para promover el estudio de la ciencia y para acercar sobre todo a los más chicos, a los estudiantes de las escuelas secundarias, a que tomen contacto con el mundo de la ciencia a través de financiar, o no solo financiar, sino darles apoyo para que continúen con sus planes de investigación. Pero como se nos acota el tiempo y queremos que disfruten sobre todo las entrevistas que tenemos, les vamos a recordar nuestras vías de comunicación. El teléfono es 011-47-24-63-58. El mail es tecnologiaparatodos@inti.gov.ar. O si no, también en el Facebook pueden ver nuestras fotos, pueden seguirnos por allí, que es Tecnología para Todos. Y también recuerden que por allí también pueden escuchar el programa y descargárselo, porque es de libre reproducción. Y nosotros, así apurados y a las corridas, comenzamos esta nueva emisión de Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido. Y de esta manera comenzamos este primer bloque de Tecnología para Todos y, como les adelantábamos en la apertura, vamos a estar hablando sobre el control de los alcoholímetros, o que nosotros llamamos comúnmente alcoholímetros, digamos, el que maneja o el que no maneja, el que está por la calle o en las propias publicidades que hacen desde los ministerios. Se conoce como alcoholímetros, pero ahora nos van a explicar mejor que en realidad son etilómetros. Pero antes de contarnos y de meternos también en qué hace el INDIP con los alcoholímetros, cómo además estamos seguros que está midiendo bien, porque eso es un poco lo que garantiza el INDIP. Vamos a estar hablando acá con la gente responsable de controlar los alcoholímetros, pero antes hemos preparado aquí en producción un pequeño audio con algunos testimonios de gente que cuenta sus experiencias, si lo han parado, no los han parado, qué han hecho, si sirvió también. En algunos testimonios vemos que sirvió el que le midan el alcohol para tomar conciencia de la importancia de no tomar alcohol cuando se maneja, así que vamos a escuchar eso y después nos metemos de lleno en la entrevista. ¿Manejaste alguna vez habiendo consumido alcohol previamente? No, jamás manejé con alcohol encima y dejé de salir con el auto para poder tomar. No, la verdad que no. Como te dije antes, no me parecía coherente manejar con unas copas encima, porque realmente perdés bastante los reflejos. Sí, manejé consumiendo alcohol, manejé. Sí, bastante, porque me gusta tomar cerveza, me gusta el whisky. Sí, tomo bastante. Es una cuestión cultural, yo tomo porque mi familia toma, todos toman, ¿no? No tenemos problemas con el alcohol, pero tomamos porque nos gusta. Siento que, aunque haya tomado un poco, puedo manejar y tener todas mis facultades, aunque a veces no las he tomado y no podía manejar, a veces sí puedo. Sí, de joven. En realidad no mucho. Cuando uno come y toma algo, una bebida, y bueno, si está manejando, a veces comete ese error. Sí, generalmente espero que se pase, pero bueno, sí. No, jamás. No, yo tampoco. Sí, he manejado alcoholizada. Había tomado, sí, a veces más, a veces menos. No. Manejé una vez alcoholizado saliendo de una reunión de amigos de un club. Y bueno, realmente es una experiencia horrible. Primero, porque es una inconsciencia total. No lo volvería a hacer. Es que no tenés control de nada, absolutamente de nada. Y ponés en riesgo tu vida y la de otros, obviamente. Si bien esto parece un cliché de texto, pero la verdad es esa. Básicamente perdés concentración, y al perder concentración perdés todos tus sentidos, y más todos los que son visuales y táctiles, porque me acuerdo de no poder meter cambio de repente. Pero bueno, no lo voy a volver a hacer, juro, porque la pasé mal, la verdad. ¿Te hicieron el test de alcoholemia? No, jamás me hicieron un test de alcoholemia. ¿Sabes que no? Y creo que ahora hay mucho menos control. Sí, pero no cuando... No me pasó nunca que haya tomado antes. Me pasó volviendo de la costa, había tomado Fanta. Así que yo le decía justo al policía ahí que si salía la Fanta en el equipo iba a saltar el peruano. No tomando alcohol. Nunca me pararon para alcoholemia. No, a mí personalmente no, pero sí una vez estuve, digamos, de copiloto y pararon para el test de alcoholemia. Dio negativo porque justo acabamos de salir de mi casa, así que no había riesgos. Sí, una vez. A mí cuando me tomaron, me dio 0.20, creo. Y era falso positivo. Pues si vos tomás, te haces un enjuague bucal con mentol, tenés un alcohol. Una vez me hicieron el test de alcoholemia en Palermo. Había tomado unas medidas de whisky, cerveza. Terminó la fiesta y me fui. Pero no es que estaba mareado. Soplo, imaginaba que me iba a dar positivo. Entonces apliqué una técnica que habíamos hablado con mis amigos siempre por las dudas. Entonces inflé el diafragma de aire y soplé con el aire que tenía en el diafragma. No vi qué resultado dio, pero me dejaron seguir circulando. No me sirvió para tomar conciencia, me sirvió para tomar. Me hicieron el test de alcoholemia, me dio positivo, con, si mal no recuerdo, 1.25, lo cual es bastante más de lo permitido. Inmediatamente me sacaron el auto, el registro. Al otro día ya el auto se puede ir a retirar. El registro dentro de las 72 horas. Se inicia una causa civil a tu nombre y ahí te designan un defensor. Y en función a tus antecedentes y al grado de alcoholemia que te haya dado, te indican una penalidad. En mi caso fue la entrega del registro por 10 días y la realización de un curso de vialidad. Toda la idea de que exista la probation es que no sea una pena monetaria, sino que sea una toma de conciencia sobre el hecho de manejar alcoholizado, que en mi caso funcionó. ¿Sabes cuánto es el permitido de alcohol en sangre? Tengo entendido que para un usuario común 0,5 gramos litro en sangre y para los profesionales cero. La verdad que me parece que 0,5 puede ser miligramos litro, ¿no? Creo que sí, no sé si es 0,5. La verdad que no, sé que para los colectivos es cero, pero para los particulares no, ni idea. 0,50, no, ni idea. En auto es 0,5, en moto 0,2, pero igualmente yo como tengo menos de 2 años es 0,0, no tengo nada de límite, sí. Entonces escuchábamos ahí los testimonios de gente que solidariamente podríamos decir o que tuvo la intención y las ganas de brindarnos su también su si tomó conciencia, ¿no? Para mí eso es lo más importante también de estos audios, de si efectivamente el control que se hace en la calle cuando uno circula con el auto sobre si consumió o no consumió alcohol y si maneja o no maneja, si es efectivo o no, y pudimos ver que en la gran mayoría de los casos esto es efectivo y hoy ya la gente empieza a tener otra conciencia sobre la importancia de no tomar alcohol y conducir. Pero para contarnos entonces cuál es el trabajo que hace el INTI, la tenemos aquí en piso a Fabiana Barrera. Ella es ingeniera química y es la responsable del laboratorio de etilómetros que depende del Centro INTI Electrónica e Informática. Y nos va a contar primero por qué se llama el laboratorio de etilómetros, que era esto que decíamos antes de comenzar, que uno lo conoce o lo mal llamamos alcoholímetros, pero no todos son, o sea, son específicamente etilómetros porque lo que queremos detectar, digamos, es el contenido de alcohol etílico, ¿no? ¿Es así, Fabiana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, exactamente. Se decidió, desde la especificidad de la medición de estos equipos, nombrar al laboratorio como lo que realmente miden, que es el etanol o alcohol etílico. El equipo realmente tiene selectividad en su medición y lo que mide es el etanol o alcohol etílico. ¿Y cómo funciona un alcoholímetro, digamos? Porque uno tiene la prueba, digamos, o sea, uno si es conductor o si lo vio es, bueno, me ponen un aparatito, una pipetita intercambiable, digamos, porque se desecha, son desechables, soplo y da un número. Pero ¿cómo funciona en verdad? ¿Cuál es el procedimiento para que esto sea así? Bueno, la esencia o el corazón del equipo es una celda electroquímica que, para que tengan una idea, es como una pila, donde esta celda detecta la molécula de etanol y lo transfiere en una corriente eléctrica, que esa corriente se mide por otro equipo, un micro, y se transforma en la concentración o el numerito que los usuarios pueden ver. Lo importante es que tiene una bomba que toma una muestra. Ustedes van a ver muchos en los controles de alcoholemia que las personas creen que exhalando poco el alcohol no va a ser detectado. Sin embargo, estos equipos están preparados para eso, por eso toma un volumen mínimo, se le considera, o sea, toma 1,5 litros o más. Si la persona exhala menos volumen que ese, el equipo da error y vuelve a pedir una muestra. Con esto que nos aseguramos, que la muestra sea representativa del alcohol que hay en sangre. Ese alcohol se intercambia en los alvéolos pulmonares, por eso es que el volumen tiene que ser bastante grande. 1,5 litros la persona tiene que exhalar con fuerza, no es soplar, sino exhalar con fuerza para arrastrar el aire que está en el alvéolo y traer a la boca ese alcohol, no el alcohol que se encuentra en el tracto superior. Ah, mira vos, yo por lo menos no contaba con ese dato, y es más que interesante, digamos, porque por eso muchas veces es verdad que uno escucha esto de soplo despacito, soplo poco, o se ve en las películas, en las publicidades, y lo hacen hacer varias veces, porque si no llega a tener esa la medición, digamos. Sí, exacto, es muy común. La realidad es que está diseñado así para que la muestra sea representativa, digamos, la medición sea justa. Y este laboratorio funciona desde el año 2007, que el INTI viene trabajando en el control de estos dispositivos, pero desde el año 2012, que se reglamenta, digamos, o se oficializa que van a hacerse los controles con estos dispositivos, el INTI pasa a ser el ente que los regula, digamos, y de hecho hoy si a uno lo paran en la calle, el equipo que utilizan tiene que tener la cinta de INTI, digamos. Exacto. Tiene que estar precintado, mejor dicho. Exacto, es el precinto de INTI. Desde el 2007 al 2012, todas las calibraciones que le realizábamos a los equipos era de carácter voluntario. A partir de noviembre del 2012 se publica en el boletín oficial el reglamento redactado por INTI para los etilómetros. Con esto lo que se realizó es que se proponen una serie de ensayos, muchos más de los que veníamos haciendo, y eso concede al equipo una medición legal. Ya la medición de un equipo que esté, como decís vos, precintado por INTI, ensayado en INTI, verificado y que esté en fecha, porque estos equipos deben verificarse cada 6 meses, es indiscutible. La medición es legal. ¿Y cuáles son estos ensayos que se le hacen, o algunos de estos, los ensayos que se le hacen a los etilómetros, digamos, para corroborar que funcionan fehacientemente y que miden correctamente? Bueno, el básico, que sería el que se hace cada 6 meses, que nos, se llama verificación periódica, es inyectarle 5 concentraciones. Es como si ustedes tuvieran una persona que no está alcoholizada, otra que tomó un poco de alcohol, y así subiendo hasta la 5ª concentración, que es una persona altamente alcoholizada. Se le inyectan esas concentraciones 10 veces y se evalúa un error. O sea que la medición pasa a un proceso muy estricto, porque esas 50 mediciones deben cumplir con el error que se pauta en el reglamento. ¿Esto quiere decir de que se les inyecta? Porque si no, tendrían que esperar a que las personas tomen y terminen borrachas, ¿no? Sí, sería muy poco metrológico tener al borracho patrón. Este sería... el borracho patrón. Esto sería... metrológicamente hablando, claro, ¿sabes? Estamos seguros de la concentración que le estamos inyectando al equipo. Si no, dependería mucho de la parte fisiológica del que tomó. Entonces, bueno. Y yendo a lo fisiológico, ¿qué pasa cuando las personas tienen mucha diferencia en su masa muscular por diferencia de estatura, de contextura física? ¿Eso se tiene en cuenta también a la hora de desarrollar estos dispositivos y de medirlos? Sí, se tiene en cuenta, pero por grupo étnico. Nuestros equipos están ajustados y se utiliza un factor que está en el reglamento pautado, que está asociado con los latinos. O sea, nosotros, nuestra estatura media, todo lo que incumbe a nuestro grupo étnico. Por ejemplo, en Oriente, donde las personas orientales son mucho más bajitas, más menudas, se usa otro factor, este factor de partición, que es el que hace nos da la proporción entre la concentración exhalada y la concentración en sangre. El nuestro, por ejemplo, es 2,1 y para Oriente es 2. Por eso tenemos muchos problemas con los equipos que vienen de China, porque vienen con un factor que no sirve para nosotros. Ajá, y en ese sentido, ¿hay desarrollo, hay industria nacional de etilómetros o son importados y vienen, imagino, no solo de China? Sí, por ahora son todos importados. Estamos tratando de desarrollar industria argentina. INTI está evaluando y colaborando con industriales argentinos, pero por el momento son todos importados. Y hay muchos mitos también que giran alrededor de... me como una manzana y no paso el control. O sea, todo esto que estamos contando que hace el INTI, que es justamente medirlos para que las mediciones den con exactitud, hay muchos usuarios, digamos, de los etilómetros, o usuarios ocasionales, que piensan que me como una manzana y me baja la concentración, como un caramelo de menta y lo soluciono y demás. Pero yo sé que Fabiana va a desalentar a más de uno con su respuesta, pero antes de que ella nos responda, vamos a escuchar el testimonio de Aldo Dománico. Él es coordinador del programa de uso nocivo de alcohol del Ministerio de Salud, que tiene todo un programa justamente de concientización de la importancia de no tomar alcohol o del uso excesivo del alcohol, que nos cuenta un poco cuáles son los efectos del alcohol en sangre, también para que entendamos la importancia de no tomar alcohol al conducir. Cuando yo ingiero alguna sustancia psicoactiva, y en este caso alcohol, me modifica las capacidades cognitivas. Traducido sería la conciencia. Tiene diferentes momentos de modificación de la conciencia. En algún momento estimula y en algún momento deprime el sistema nervioso. Por lo tanto, modifica en algunos casos la mirada, el equilibrio del cuerpo. cuanto mayor masa corporal, menos dificultades tengo para que la capacidad cognitiva se modifique rápidamente. Una persona con menos peso y menos masa de grasa, enseguida va a modificar su conducta. Aproximadamente es, para mujeres, un vaso de vino diario, hasta dos vasos en varones. Cerveza es una botellita de cerveza de 350 centímetros cúbicos, una medida de bebida destilada, en este caso whisky. Fernet sería también una medida, porque el Fernet tiene casi la misma graduación alcohólica que tiene el whisky. La idea es que con esas medidas uno puede manejar. Está claro que tiene que ver con el sexo, cuál es la masa corporal, o sea, hay una serie de factores, no es que solamente el sexo. Ahora, si yo manejo maquinaria, ya sé, auto, motocicleta, moto, no puedo tomar alcohol, no es que no puedo tomar hasta 0,5, no puedo tomar alcohol. Los datos que tenemos nosotros y la Agencia Nacional de Seguridad Vial es que el 20% de los accidentes que ocurren tienen que estar, están relacionados con el uso de alcohol y otras sustancias. 0800-222-1002-1002. Con ese 0800 el Ministerio de Salud atiende las consultas relacionadas con el tema de alcohol. Y lo escuchamos a Aldo Dománico, entonces el coordinador del programa de uso nocivo de alcohol del Ministerio de Salud, nos comentaba la importancia de no tomar alcohol si se va a conducir, porque justamente trae muchos riesgos, en sobre todo en la capacidad de respuesta que tiene el organismo. Pero yo quiero volver sobre esto. ¿Hay alguna posibilidad de engañar a los etilómetros comiendo una manzana con un caramelo o algo, o no? Bueno, no. Y justamente, así como contaba del ensayo de verificación periódica, lo que se le hace a todos los alcoholímetros para que puedan estar a la venta es la aprobación de modelo. En la aprobación de modelo, que se realizan 32 ensayos, uno de ellos es todas estas influencias. Muchas veces se presenta el tema de los diabéticos que o aquellos que tienen problemas gastrointestinales que generan acetonas. Entonces, que son todas moléculas, el isopropílico, todas moléculas que son muy parecidas al etanol o alcohol etílico, y esas influencias nosotros vamos evaluando capacidades pulmonares y muchas diferencias que en cada persona que va a ser medida puede presentarse. Y se evalúa la medición del equipo si se ve influenciada por esto. Si por lo general, ahora, por ahora no tenemos ningún equipo con aprobación de modelo, pero se ensaya. Después, los mitos del enjuague bucal, que tiene mucha concentración de alcohol, el bombón con licor, los caramelos de menta, todos ellos dan falsos positivos. Respecto de eso, hay un testimonio que escuchábamos al principio del programa donde una persona dice que no toma alcohol y cuando le hicieron el test de alcoholemia le dio 0,2, si mal no recuerdo. Y bueno, dijo que él se dio cuenta de que podría haber sido por haber utilizado enjuague bucal. Sí, igualmente es relativo. ¿Por qué? Yo te explico. Esto lo hacemos mucho, lo ensayamos y en las charlas que damos lo demostramos con los equipos. Cuando uno consume todas estas comidas que puedan tener concentraciones de alcohol, también he escuchado el vinagre, ensalada con mucho vinagre. Claro, fanáticos de las ensaladas, claro, así fuertes. Mucho. Está demostrado que todo ese alcohol queda en el tracto superior, o sea, boca y esófago. Cuando el etilómetro hace apenas uno consume eso y el etilómetro mide, da un falso positivo, pero da algo ridículo. Una persona con aproximadamente 3 gramos litro de alcohol en sangre ya está en coma alcohólico. Y estas pruebas pueden dar arriba de 3, dan 4, 5, 3, 2 y pico. Y uno ve a la persona que está muy entera, con lo cual es obvio que no es esa medición representativa. Pero si uno vuelve a tomar a la persona luego de 3 minutos, le mide y ya la medición no es la misma, bajó casi a cero. ¿Por qué? Porque al exhalar, la primera exhalación barrió todo el alcohol que estaba en el tracto superior. La segunda exhalación, pasados esos 3-5 minutos, hace que sí ya sea el aire alveolar que yo les comentaba, que el aire no se ve contaminado por lo que había en la boca. Por eso, si una persona considera que está siendo injustamente medida, que pudo haber pasado alguno de estos casos, lo que tiene que solicitar es esperar 5 minutos y volver a ser medido. Y el alcoholímetro va a dar perfecto, va a dar cero o muy cercano a cero. Y en el caso inverso, la gente que piensa que los digamos, lo inconsciente es que uno tomó, sabe que tomó por arriba de la medida establecida que estipula la ley, y dice, bueno, me como un, muerdo una manzana, o esos mitos, son mitos, ¿verdad? Sí, totalmente. El alcohol que está en sangre no se puede evadir con nada. El alcoholímetro está midiendo el aire que viene del pulmón. No está asociado con la digestión. Pero bueno, hay muchos mitos. La verdad que hay, podríamos hacer un libro. En esas situaciones uno se aferra a cualquier cosa para zafar, claro, parece. Yo soy muy, muy pro de que en realidad el límite debería ser cero. Así como en transporte es 0 gramos/litro sangre. Yo creo que para todo, debo ser odiada por todo el mundo en estos momentos. Seguramente. Pero creo que es fantástico tener una herramienta como el alcoholímetro para controlar el tránsito, pero sería mucho mejor que la persona se autocontrole. Sí, eso hemos visto, escuchado estos testimonios y muchos toman conciencia, pero a veces después de haber pasado por alguna situación de control. Así que los controles son claramente necesarios. Hay gente que ya tiene un autocontrol. Hemos escuchado muchos testimonios de personas que no toman cuando conducen y otras que han adquirido cierta toma de conciencia después de pasar por alguna situación de estrés en relación a estos controles. Hay un testimonio que también me llamó la atención y te quería preguntar. Alguien que estaba consciente de que había tomado alcohol en cantidad y no le dio positivo. Esto puede pasar. Creo que esta persona lo había hecho antes de que los alcoholímetros estén certificados por INTI. Sí, sí, puede ser porque un equipo que no pasó por la verificación INTI puede estar corrida su medición, puede la celda no estar funcionando y la verdad que el policía o aquel que lo está utilizando no puede tener un conocimiento. El equipo por ahí no tira error de que la celda no está funcionando o que tiene corrida su medición. Por eso es tan importante que cada 6 meses se lo verifique, porque justamente de eso nosotros evaluamos. Cuando llega el etilómetro a nuestro laboratorio, lo primero que hacemos es evaluar cómo está midiendo. O sea, y que luego, cada 6 meses todos los etilómetros que están funcionando y circulando por ahí vuelven al INTI para ser controlados. Todos aquellos que tienen lo que se llama verificación primitiva por única unidad, cada 6 meses luego se tienen que hacer la verificación periódica. ¿Y qué pasa cuando el alcoholímetro no tiene precinto o la fecha no está en vigencia? ¿Esta persona qué puede hacer en ese caso? Bueno, esa medición no es legal. No tiene validez. No tiene validez legal. ¿Y la persona puede reclamar ante la Agencia de Seguridad Vial? No, ante la justicia. Bueno, Fabiana, creo que nos quedan bastantes preguntas, pero nos queda también mucho más claro de la seguridad que tienen los alcoholímetros que están verificados, de lo importante también para mí que era un poco también la idea de esta nota y esta entrevista, también de un poco tomar conciencia. Yo me reía antes de esto, no tome alcohol, tome conciencia, digamos, o sea, de la importancia de no tomar alcohol si uno va a conducir, porque genera muchos riesgos y puede generar accidentes, no solo para uno, sino también para todos los que se encuentran circulando por la vía pública. Los que quieran contactarse con vos, Fabiana, o con el centro para obtener más información de cuáles son los controles que se hacen y demás, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, mi mail es fbarrera@inti.gov.ar y si no, nuestro laboratorio se encuentra en el Centro de Electrónica e Informática del INTI. Todas las consultas nos llegan, pueden ser por teléfono, por mail o a consultas INTI también, siempre van a llegar a nosotros. Perfecto. Y un consejo, si se quiere, también para nuestros oyentes, antes de pasar un consejo, un spot que nos cedió la gente del Ministerio de Salud. aquellos que quieran ver el video también de cómo funcionan los alcoholímetros, quieran conocer a Fabiana también personalmente, pueden entrar a la página de INTI, www.inti.gov.ar. Van a la parte de abajo donde dice INTI Medios y tienen la tecnología detrás de los alcoholímetros, donde van a poder ver todos los ensayos que se le realizan y cómo están certificados y cuál es la etiqueta también esta que hablábamos de los alcoholímetros. Muchas gracias, Fabiana, por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. Nosotros los dejamos entonces, como decíamos, con este spot del Ministerio de Salud y enseguida volvemos con mucho más tecnología para todos. Si manejas, no tomes. Si un amigo maneja, decile que no tome. El alcohol te adormece, disminuye tus reflejos, dispersa tu concentración y duplica el riesgo de accidentes. Este verano, Rutas Argentinas sin alcohol. 0800-222-1002. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ministerio de Salud de la Nación. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Tete pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Un qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección INTI Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Esta cortina de fondo que ya la caracteriza, yo creo que el año que viene se la vamos a cambiar, solo para desorientar un poco a los oyentes. Está bien, y para cambiar la muletilla de presentación también, ¿no? También vamos, ¿no?, a pensar cosas más originales el vamos, año que viene. Claro, vamos a proponerle a Liliana que durante el verano piense cualquiera que sea su nueva cortina. La tenemos aquí a Liliana Cánaves con su INTI Pregunta, no la tenemos en piso, pero sí ha grabado y ha llamado a un cantante más que reconocido, podríamos decir. Hay una canción muy famosa de él que empieza con Conociéndote. Sí, que yo voy a hacer una infidencia. No sé si Liliana se lo contó a él por teléfono cuando lo llamó, pero cuando lo contactó para hacerle la nota, le confesó que había conocido Lili a su marido con ese tema. Que ay, era pero como qué el, romántico. Claro, que era como el tema de la pareja. Pero no queremos darles más pistas, así que los vamos a dejar con el INTI Pregunta de esta semana, con el mundo de Lili. Y con Lili ahí un tanto melosa, recordando también sus inicios con su marido. Así que los dejamos con INTI Pregunta, el mundo de Lili. Esta semana les cuento a mis queridos oyentes de Tecnología para Todos que la personalidad que tuvimos la suerte de convocar y aceptó la invitación es un prestigioso compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico. Sí, la verdad que es muy romántico. Les voy a confesar, yo me enamoré de mi marido escuchando sus canciones. ¿Se acuerdan de esa canción que empezaba Conociéndote? Bueno, ya saben quién es. Así es, está con nosotros César Banana Pueyrredón, aunque no lo crean. Bienvenido, César. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bien, gracias, muchas gracias por aceptar esta invitación. De nada, de nada. Primero, antes de empezar a hablar un poquito de vos, vamos a cumplir con la rigurosidad de esta sección que las de las personalidades argentinas y empezamos con esta trivita de preguntas, sí. A ver cómo te va. Va la primera. ¿Cuál de estas frutas se mide por talle, al igual que la ropa? ¿La manzana, la sandía o la pera? Supongo que la sandía. Muy bien, muy bien. Va la segunda. ¿A cuál de estos productos se le realizan ensayos de rendimiento, dimensiones y estudios microbiológicos? ¿A los pañales, a los guantes de látex o a los cascos de seguridad? A los guantes de látex. No, no. A los pañales. Bueno, en realidad no está tan narrado, porque uno puede pensar que también a los guantes de látex se le hace eso, pero en realidad se le hace con más rigurosidad a los pañales, y acá en la Argentina hay un centro de celulosa y papel que depende del INTI, que se dedica a hacer los ensayos a este producto para que puedan comercializarse con seguridad. En realidad está bien que sean los pañales. Claro, claro. Bueno, ahora sí, César, cuéntanos un poquito, ¿cómo te llevas vos con la tecnología? ¿Con cuál tecnología? Porque hay como que nos rodean muchas tecnologías. Totalmente, estamos rodeados, respiramos tecnología, comemos tecnología. No, me llevo bien con la tecnología, digamos, musical, que tiene que ver con la música. Muy bien. Con programas para editar, para guardar, es decir, uno viste que tocando teclados hace tiempo y el tema del MIDI, que es esa intercomunicación que hay entre teclado y teclados, uh-huh. Uno desde hace mucho tiempo que empezó a estar como un poquito más, no tan ajeno, no tan distante a todo el lenguaje que después vino con la informática. Que claro, salió, ¿no? Claro. En ese sentido yo me manejé más o menos bien, bastante bien. No un loco así de tocar con la computadora al lado, no. Pero no te resultó tan extraño como a la mayoría de las personas. No me resultó. Sí me resultó un poco más extraño y un poco que estoy un poco afuera, pero deliberadamente yo, por voluntad, es del tema tecnológico, ya que tiene que ver con la exposición en internet de todo, viste, de lo que uno hace. Es decir, me gusta es que verdad. Tu música esté ahí. Tu música, tus videos. Me gusta que la gente comente. Totalmente. A mi página. Tengo una página, obviamente. Sí, pero no, sí. No me gusta estar todo el tiempo expuesto y que me invadan, viste. Entonces no tengo Twitter, no tengo Facebook. Ah, qué bueno que lo aclares. Hay un Facebook de César Banana Porredón, pero son fans, viste, son fans que ahí cuentan anécdotas. Sí, tus grupos de fans que te siguen. Y, sí, había en un momento había alguien que contestaba como yo y le dije, mira, y mi hija también le dijo, mira, no hagas pensar que es el sitio oficial de él, porque si no la gente va a mandar cualquier... Claro, cualquier verdura. Claro, sí. Entonces la idea fue eso, un poco no estar tan invadido y estar todo el tiempo pendiente de estar diciendo qué sé yo, si me estoy lavando los dientes, qué sé yo. Me parece que a la gente le importa si yo canto, dónde canto y qué canciones hago. Ah, por supuesto, y eso, y de repente si se quieren comunicar con vos a través de tu página, sí, de, mi página de web también. Exactamente. Está más o menos actualizada. Eso es lo importante, eso es lo importante. Sí, pero a veces contame, en la música, digamos, en tus recitales, desde tantos años, ¿tenés alguna experiencia así que nos puedas contar relacionada con el uso de la tecnología? Sí. A ver, contame. Y en un momento yo tocaba con mucho MIDI, ¿viste? MIDI es, tocaba con un órgano. Arriba del órgano tenía un controlador, que es un teclado que no tiene sonidos, pero que controla varios módulos de sonido. Sí. Y tenía otro piano a mi derecha y otro teclado arriba que tenía también disparaba otros sonidos. Uh-huh. Y todo eso estaba dentro, llegaba a una especie así de central que yo iba cambiando los programas y la central esa, que era una especie de MIDI patcher, le mandaba la información a todos los módulos de cuál es el cambio de claro, información que tenía que hacer. Claro. Todo eso bárbaro hasta que un día no funciona. Es decir, y yo cantando y hablando con la gente y tratando de interpretar una canción, uh-huh. Y aprieto el botón para que entran los sonidos y no entran. Mm. Me pasó muchas veces, ¿entendés? Entonces eso me sacó, un momento me distrajo tanto, me sacó. Y me acuerdo que vi un video de un fan que me sacó desde la platea. Uh-huh. Es decir, no los videos editados por los directores. No, sí, los que te podemos hacer nosotros, claro, que no te vamos a ver. Entonces, cuando yo me vi en un recital tocando y estando tan preocupado con los midis y los cables y los botones de la compu y que dice, no, basta. Claro. Con todo eso me compré un teclado que tenía varios soniditos y entonces me dediqué a lo que dicen los americanos, a perform, que es actuar interpretando. Bueno, o sea, cantar que, y expresar. Claro, no totalmente. Estar, no estar tan preocupado. O sea, te sirvió muchísimo la tecnología para verte y darte cuenta que había muchas cosas que tenías que mejorar de tu imagen, ¿no? Para no, con bueno, el público. Sí, la tecnología sirve, o sea, en el estudio, para editar, claro, para... Pero también, digamos, quien te filmó... Te usó la tecnología para que vos puedas tener esta oportunidad. Y ahí yo es como que encontré un poco lo medular de esto, que es hacer música es expresión, ¿viste? No está tan preocupado. Obviamente sí, la tecnología sirve como un instrumento, pero no tener todo, digamos, todo la... Es un medio, no un fin, exactamente, a la tecnología. Sí. Bueno, César... Y como me parece también... que este espacio que me das me sirve para todos aquellos muchachos que hacen música, uh-huh, que de repente que no piensen que apretando un botón de la computadora se compone. Es decir, lo ideal de la música es hacer tocar un piano, tocar una guitarra, pero compartirlo con otro al lado, viste, que toque la batería, que toque el bajo, es decir, hacer música de verdad, hacer, digamos, música en conjunto, en conjunto. y no en una torre de marfil encerrado, aislado, uh-huh, y apretando botoncitos, viste, ¿no? Buenísimo. Bueno, nada que ver, falta el alma ahí. Sí, exactamente. Bueno, César, para poder seguirte y verte a dónde vas a estar ahora, te seguimos por la página web. Sí, voy a estar en así show abierto grande el 15 de noviembre en el Nini Marshall de Tigre, que es un teatro lindísimo, muy accesible, está muy bueno para ver. Buenísimo. Y ahí voy con mi banda y vamos a hacer temas clásicos de los conocidos de siempre, ese que te hizo enamorar a vos con Ay, tu marido, sí. Y algunas canciones nuevas te también. Te quiero. Así que vamos a estar ahí presentando todo lo que tiene que ver con la emoción, exactamente. Gracias. Esa, gracias por ser así como sos, por ser tan talentoso y tan romántico. Bueno, muchas gracias. Un beso enorme. Gracias, un abrazo a todos. Chao. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Continuamos en Tecnología para Todos y como les adelantamos en la apertura del programa, vamos a tener en el aire hoy de Tecnología para Todos la visita, podríamos decir, a través del teléfono de la gente del MINCIT, del Ministerio de Innovación, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y está bien pronunciado. Vamos a estar hablando sobre los clubes de ciencia, una iniciativa que vienen llevando a cabo a través del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación. Pero para contarnos bien de qué se trata, dónde se están desarrollando, cómo se desarrollan y demás, la tenemos en línea a la coordinadora del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación, a Vera Brudny. Vera, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo quiero empezar porque nos cuentes qué son los clubes de ciencia, qué es esta iniciativa que tiene el Ministerio también para acercar, entiendo, a los chicos a la ciencia y a la innovación y a la tecnología. Sí, así es. Los clubes de ciencia son organizaciones que surgen espontáneamente porque un grupo de jóvenes, de chicos, tienen ganas de hacer ciencia, tienen ganas de hacer algún proyecto de investigación y junto con un adulto que los guía, que a veces es un docente, a veces es un padre, a veces es alguien de la comunidad, se juntan regularmente con esta idea de perseguir un proyecto científico. Uh-huh. Esto a veces se hace en el marco de las escuelas, a contraturno, digamos, en las escuelas proveen las instalaciones y el ámbito para que se puedan hacer, pero no son actividades escolares. Esto es una de las cosas que yo quisiera destacar. Y como o sea, que son actividades que los chicos, acompañados, como vos bien decías, por un adulto que puede ser un padre o un docente, deciden hacer por fuera de su horario escolar. Exactamente, por fuera de su horario escolar y por una motivación propia, digamos, sin que la motivación surja de una exigencia curricular. Estas organizaciones aparecen a lo largo y a lo ancho del país, en distintas provincias, en ciudades, en pueblitos más chiquitos, donde aparecen un grupito de gente con curiosidad y con ganas de hacer ciencia, aparece un club de ciencia. La condición que nosotros le ponemos al Ministerio para reconocerlos como tal es que hagan esto de forma continuada, sostenida en el tiempo y reuniéndose más o menos con regularidad. Desde el Ministerio encontramos que existen estas asociaciones y lo que intentamos hacer es darles un marco para que puedan potenciarse, funcionar mejor y cumplir mejor esta función que se proponen a sí mismos de hacer ciencia en lo chiquito. Los recursos que encontramos son ponerlos en red a través de una página web donde van a poder intercambiar material, experiencias, conocerse mejor entre sí. Y sobre todo, desde el año 2012 hemos realizado encuentros de estos clubes. Organizamos dos encuentros nacionales en el 2012 y en el 2013. Y este año decidimos organizar encuentros regionales para dar la posibilidad de que más chicos y más docentes participen de estos encuentros y además poder distribuirnos mejor geográficamente en diferentes regiones del país. Vera, ¿cómo te va? Carmen Canteros te saluda. En relación a lo que estabas comentando, sabemos que recientemente se lanzó en la región NEA el primer encuentro de Club de Ciencias y próximamente van a haber otros encuentros. Me gustaría que nos cuentes cómo se desarrollan estos encuentros y también que le cuentes a los chicos y a los padres que están escuchando esto de qué se trata para que puedan tal vez sumarse a los próximos. Tal como vos comentabas, se realizó el primero de los encuentros regionales en Puerto Iguazú, donde participaron clubes de Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa. Participaron 4 clubes por provincia, con 4 chicos cada uno y el líder del club o alguno de los líderes del club. Y lo que ocurre en estos encuentros es algo que es sumamente lindo y motivador para todos los que participan o participamos, en este caso me sumé yo un día al encuentro, que es que los chicos llevan sus trabajos, los exponen, hay un grupo de jóvenes científicos que lleva el ministerio para que recorran estos trabajos, interactúen con los chicos, los chicos les cuenten qué están haciendo y los científicos les puedan hacer una devolución, les puedan mostrar por dónde seguir y profundizar estas actividades, cómo mejorar lo que están haciendo. Y estas interacciones son sumamente enriquecedoras para todas las partes. También en el marco de estos encuentros tenemos capacitaciones para los líderes de los clubes y una serie de actividades que tienden a que los chicos se conecten entre sí, se conozcan y se generen estas interacciones positivas de las que te hablaba antes. También en este encuentro en particular lanzamos la primera versión, digamos, de un proyecto que estamos armando colaborativo entre todos los clubes de ciencia, que es el proyecto Chingolos, que es un proyecto donde queremos registrar cantos de chingolos a lo largo y a lo ancho del país. Este es un proyecto que se inscribe dentro de lo que se llama Ciencia Ciudadana, que son proyectos de ciencia, de investigación de verdad, liderado en este caso por un científico, que es el doctor Gabriel Mindlin, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET, que estudia cómo se generan los mecanismos de aprendizaje y en particular le interesa entender cómo aprenden las aves a cantar. Y los chingolos son pajaritos muy interesantes porque son pajaritos que no cantan naturalmente, sino que necesitan de un tutor, que en este caso es otro chingolo, para aprender a cantar. Esa información que ustedes difundieron desde el Ministerio de Ciencia me pareció muy interesante. Incluso decía que los chingolos tienen un acento propio de acuerdo a la región en donde estén ubicados. Me pareció increíble. Bueno, esto es lo que están investigando, ¿no? Claro, esto es una sospecha que tenemos. Hay elementos que muestran que esto es así, pero justamente, imagínate la dificultad de registrar cantos de chingolos en toda la extensión del territorio argentino. Esto es muy difícil de hacer por un grupo de investigación que cuenta con pocas personas. Entonces, justamente pedimos la ayuda de los clubes para participar de este proyecto científico registrando en cada uno en su región el canto del chingolo. Esto lo tienen que hacer de una manera ordenada, nosotros los entrenamos en cómo hacerlo, qué tienen que buscar, cuándo tienen que hacerlo, qué información nos tienen que proporcionar, porque esto hay que hacerlo de manera prolija para que sirva como dato de investigación. Pero justamente necesitamos, en este caso el investigador necesita de la ayuda de todos estos clubes que están repartidos en todo el país para poder recolectar esta cantidad de datos que si no sería sumamente dificultosa de recolectar. Este fue el primero de 5 encuentros y vamos a tener encuentros en la provincia de Tucumán, en Orcomoye, en Córdoba, en San Luis y en Bariloche. Y vamos a intentar también hacerlos en un ámbito que nos permita estar cerca de la naturaleza y contactarnos con esta belleza natural, por un lado, y con este laboratorio de exploración que nos provee el país. Verá, en relación a las temáticas de investigación, según lo que he leído, se han tratado temas vinculados al cuidado del medio ambiente. Me gustaría que después de, digamos, de distintos encuentros y de ya unos años que esta iniciativa se viene desarrollando, que nos cuentes cuáles son las inquietudes que tienen los chicos de hoy y también ¿cuál es tu mirada respecto de ese vínculo que empiezan a tener con las experiencias de investigación? Si eso, ¿cómo resulta en chicos que tal vez es su primer acercamiento? Imagino que el objetivo es generar vocaciones científicas en ellos. Sí, nuestro objetivo como ministerio es generar vocaciones científicas y tecnológicas en ellos, que ya de por sí tienen una motivación muy grande por investigar y por descubrir soluciones a problemas o soluciones a preguntas que les surgen, y también fomentar lo que nosotros llamamos la cultura científica, el entender de qué se trata la ciencia y la tecnología, el tener una mirada científica sobre el mundo que nos rodea en sus comunidades. Vos me decías recién que muchas de las problemáticas de investigación que aparecen en los clubes tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Esto es así, no son las únicas, hay temáticas muy diversas que muchas veces recogen problemáticas de la comunidad local, pero el tema del cuidado del medio ambiente está bastante presente, digamos, en todas partes, y han surgido proyectos muy interesantes sobre cómo reciclar residuos, cómo aprovechar residuos urbanos para generar algo que nos sea útil, por ejemplo, cómo generar ladrillos para construcciones a partir de botellas de plástico. Los chicos empiezan a investigar, empiezan a probar diferentes variantes, empiezan también a entender que se necesita algo más que voluntad, digamos, cuando uno hace un ladrillo y quiere que ese ladrillo sirva para construcción, bueno, necesita que tenga determinadas características de dureza, de rigidez, que resista el agua, etcétera, y a veces ellos no están, por ejemplo, capacitados para hacer todas estas pruebas, y te estoy hablando en este caso de un club específico con el que me encontré en Misiones, sí. Ellos aprendieron que, por ejemplo, tienen que recurrir al INTI para hacer los ensayos correspondientes para que esto realmente pueda ser un ladrillo aprovechado en la construcción, y me parece sumamente valioso que los chicos vayan reconociendo también las instituciones de ciencia, investigación y tecnología del país, que vayan sabiendo cuáles son sus roles y sus funciones y que puedan acercarse a ellas y aprovecharlas. Exactamente. Imagino también un poco desmitificar esta idea del científico alejado de los problemas de la realidad, ¿no? Que tal vez muchos teníamos cuando éramos chicos, el científico loco, el que está aislado, ahí pensando cosas raras. Esta iniciativa creo que es muy buena en ese sentido. Sí, totalmente. Además, la presencia de estos jóvenes científicos que te comentaba, que llevamos desde el ministerio para interactuar con los chicos, apunta también a eso, a que los chicos se den cuenta que los científicos son personas como todos los que caminan por la calle, que toman mate, que pueden jugar con ellos, que se integran con ellos en diferentes actividades que son más recreativas, que las devoluciones y las preguntas que les hacen son preguntas que ellos pueden contestar y que las devoluciones que les hacen los científicos también tienen que ver con cosas que ellos pueden entender y realizar. Y esto realmente genera cosas muy muy movilizantes en los chicos, ¿no? Es decir, bueno, esta persona que es joven, a veces tiene 25 años, 30, es alguien como yo, a veces tratamos en lo posible de que sea gente cercana de la localidad o de la zona cercana, para que también se entienda que la ciencia no solo se hace en Buenos Aires, sino que se hace en muchas partes del país, y que los chicos se puedan identificar con ese científico, porque sabemos que una de las barreras que se producen en el momento de elegir una carrera para estudiar tiene que ver con que los chicos no se imaginan a sí mismos como un científico porque no tienen ese modelo en la cabeza. Entonces, el poder presentarles un modelo de científico que no sea, como vos me decías, ese científico loco con anteojos, con los pelos parados y encerrado en su laboratorio, sino que es una persona común y corriente, es algo que es realmente muy importante para que ellos puedan pensar en seguir una carrera científica como una opción de vida en la cual van a poder estudiar, desarrollarse, ganar dinero para mantener a sus familias y ser felices. Así es, y para eso también un poco es la función de ustedes a través de este Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación. Las diferentes iniciativas que tienen apuntan un poco a esto, que es desmitificar y acercar a toda la comunidad un poco más al trabajo científico y tecnológico. Así es, definitivamente. Y Vera, a aquellos que estén interesados en obtener más información sobre los clubes de ciencia, que quieran participar de estos encuentros regionales, ¿cómo pueden contactarse con el Ministerio? Bueno, tenemos una página web que es www.clubes.mincit.gov.ar. Hay un link al programa de popularización de la ciencia y la innovación, y allí pueden contactarnos tanto por mail como a través de Facebook, de Twitter, que lo van a encontrar ahí en la página, y dejarnos sus inquietudes. Perfecto, Vera, muchísimas gracias entonces por habernos ampliado un poco más y habernos introducido también a nosotros en lo que son los clubes de ciencia y por qué no hasta proponernos nosotros en la cabeza si no escribimos algo nosotros desde aquí también. ¿Cómo no? Claro, por supuesto, sería maravilloso. Bueno, Vera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego, estábamos dialogando con Vera Brundi, ella es la coordinadora del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación, que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y con esta información sobre los clubes de ciencia. Y pensando también a ver si no nos ponemos a escribir algo, que acá el señor Pablo Cid nos los pasó por un papelito, nosotros nos vamos con Tarea para el Hogar y los dejamos hasta la próxima semana. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros esta nueva emisión de Tecnología para Todos y los esperamos la próxima semana con mucha más información. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for man. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014, la nueva generación, en el aire.